Había un enfermo, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron entonces las hermanas a decirle: «Señor, el que tú amas está enfermo». Al oírlo Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aunque oyó que estaba enfermo, se detuvo aún 2 días en el lugar donde se hallaba. Después, pasados estos, dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Le dijeron los discípulos: «Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?». Jesús respondió: «¿No son 12 las horas del día? Si alguien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche tropieza, porque no tiene luz en él». Dijo esto y añadió: «Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarle». Los discípulos le dijeron: «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos a él». Dijo entonces Tomás, el llamado Dídimo, a sus compañeros: «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania distaba de Jerusalén como unos 15 estadios. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. En cuanto Marta oyó que venía Jesús, salió a su encuentro. María, entretanto, se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero también ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Le contestó: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole al oído: «El Maestro está ahí y te llama». Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y salió a su encuentro. Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta le había salido al encuentro. Por su parte, los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús, cuando la vio llorar y que los judíos que la acompañaban lloraban también, se estremeció en su espíritu, se conmovió y dijo: «¿Dónde le habéis puesto?». Le dijeron: «Señor, ven y lo verás». Jesús comenzó a llorar. Decían entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Pero algunos dijeron: «¿No podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que él no muriese?». Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva sobre la que había colocada una piedra. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya hiede, pues lleva 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron entonces la piedra. Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y el que estaba muerto salió con los pies y manos atados con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadle ir». Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y decían: «¿Qué hacemos? Porque ese hombre hace muchos milagros. Si le dejamos, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación». Esto lo dijo no por su propia iniciativa, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir también en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde se quedó con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían: «¿Qué os parece? ¿Acaso vendrá a la fiesta?». Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase, con el fin de prenderlo.